escuchando a Babylon. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Confrontation, them one. Different gods, different people. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me oye? Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Desmontando a Babylon. Yo es que como no me oigo, yo supongo, no sé, tendré algo bajo. A ver, ahora sí parece que me oigo. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar otra vez pues ahí al pie del cañón y aguantar nuestras locuras durante un par de horas. Pero bueno, procuramos ser un poco finos en... A ver, para decir lo que se dice por ahí, para eso sobramos. Andamos un poco finos en resaltar lo que creemos nosotros humildemente, pues que es lo más importante, que es importantísimo, que estamos muy preocupados por el aumento del precio del corte de pelo, pero no nos importa que nos aumenten el 10% de no sé qué. Que te compras 100 cortes de pelo. Es un ejemplo. ¿Qué escala de valores le aplicamos? ¿A qué es lo que le damos importancia? ¿A lo que sale en los medios? ¿Le damos más importancia a lo que sale en los medios que a lo que realmente tiene esa importancia? Pues igual estamos muy influidos todos y todas. Igual no, con la completa seguridad. Estamos muy influidos. No analizamos eso a la hora de tomar nuestras determinaciones y debemos pensar antes de actuar. Si sigues a una manada, pues sin saber, porque te fías de esa manada, pues bueno, pues puedes hacer cualquier barbaridad y si no, díselo a los alemanes en los años 40. Pues claro. Criticar sabemos hacer todos, pero no hacer lo mismo es interesante, ¿verdad? Más que incluso que criticar. Porque aquí, no sé, a mí hay gente que me da la impresión que si se cagan en la leche de alguna hijoputa muy gorda, eso les da derecho a todo lo que quieran hacer. No, yo también estoy en contra de no sé qué, de no sé cuántos, yo también, pero no por eso ahora pienso que puedo modificar mi vida y la de los demás a mi antojo, ¿no? Pero bueno, estoy aquí con Katy. Buenas noches, Katy. Gabón, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Desmontando a Babylon, al episodio 9. A este episodio que hemos titulado Tiranía de Género, la antesala del precrimen, ¿no? Porque lo decía el propio texto que has leído tú, bueno, que hemos escuchado antes de Iron Mountain, ¿no? Ahí estaban todos, George Orwell y Huxley con sus sociedades del futuro previsibles. Pero es que de previsible casi que ya se queda poco corto, ¿no? Parece que ya están aquí instauradas, porque otro texto que también incorporo es la de el cuento corto de Philip Dick, ¿no? Que es el de Minority Report, que es el que habla del precrimen, porque claro, cuando estamos hablando de que aceptamos como buena una ley que está cuestionando o que está eliminando de raíz un derecho humano básico para las personas, que es el de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pues hombre, a mí eso me recuerda a precrimen, me recuerda que ya estás, hombre, criminalizando y en este caso encima un 50% de la población. Es que aquí hay dos problemas. Uno, el en sí eso, y otro, el qué significa eso, porque las cosas no están normalmente quietas. Quiere decir que van a mejor o van a peor o van a más. Tiene un proceso. Entonces a mí lo que más me preocupa es que en el proceso... Esto me preocupa porque le estás quitando a media población la presunción de inocencia. Sí. Así, a bote pronto, como que no pasará nada. Y encima pensando que eso es revolucionario. Es la locura total ya, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia no se puede quitar. A no ser que, bueno, sea tu ideología tan buena y tan bien intencionada que te permitas el lujo de usar las técnicas ya usadas anteriormente y citadas aquí en este programa. Técnicas, por ejemplo, de ese estilo, ¿no? De técnicas nazis, voy a decir, es que probablemente esté ya prohibido. Claro, si prohíbes que hablen lo que no te gusta, puede parecerte muy bonito, pero ha sentado un precedente, que es que se puede prohibir de lo que a alguien no le gusta hablar. El día que tengas que hablar tú de algo muy interesante, tal, pero que por lo que sea no encaje, como ahora mismo parece encajar, con el poder, qué extraña cosa, ¿verdad? Ahora parece encajar que el interés de mujeres maltratadas sea este. Yo no creo que sea así. Yo creo que le interesa sobre todo al poder, porque mantiene un tanto por ciento de la población en jaque permanente, haciendo además, bueno, promocionándola como brutalmente, de una manera clara, que parece mentira que no se dé cuenta muchos pensadores y pensadoras, pues un enfrentamiento que jamás en la historia del enfrentamiento por enfrentamiento ha resultado nada bueno, ¿no? Sí, dime. ¿Cómo es? Enemiga de género. Iba a decir que este programa va a ser de 2 horas. En este programa vamos a tratar algunas partes de la ideología de género y de la perspectiva de género y del feminismo. Vamos a tratar, quiero decir, algunos puntos, porque si alguien quiere saber qué hemos dicho ya sobre el tema del feminismo y sobre el tema del género, pues hay 2 programas, uno de la temporada 3, si no me equivoco, es el número 5, que dura 6 horas. Son 2 programas. Ah, no, 12 horas. De programas, parte 1, parte 2, parte 3, o sea que realmente... Son 12, hay 12 horas en el programa, en ese programa hay 12 horas, creo que son 2 bloques de 6 en ese caso, y luego hemos hecho con María, en la temporada pasada hicimos otro de otras 12 horas, que en el primero creo que María no estuvo y en el segundo sí estuvo María, y también hicimos la temporada pasada un especial con José, a quien tendremos esta noche también, que entrará también en directo en el programa. Uno que iba en concreto sobre una tesis doctoral muy buena, que recomiendo a todo el mundo, la que estaba cuestionándose la autora, ¿no? ¿Cómo se había creado el discurso de género en base a aceptar una ley como la de la violencia de género, ¿no? ¿Cómo se había, sobre todo en el análisis que hace los más media, es buenísimo porque va tomando todo lo que salió como... todo lo que machacaron en cada momento, en qué momento lo machacaron y qué estaba pasando en ese momento con todos los trámites de esta ley que fue hasta el Constitucional, porque lógicamente está discriminando al 50% y el Constitucional se sacó de la manga eso de desigual igualitario para justificar que hay veces que el Estado tiene que actuar para compensar la desigualdad. Eso es lo que viene a decir el Constitucional by the face, no voy a decir más. Bueno, yo sí os aviso una cosa. Nos merece la pena quedaros. María tardará un poquito más. Cuando venga ya nos... Somos gente que hacemos nuestras cosas aparte, ¿eh? Y tenemos nuestra vida. Bueno, pues cuando venga, pues vendrá. Pero yo sí os voy a conseguir... y me voy a proponer y lo voy a conseguir... Bueno, no me voy a proponer. No me queda otra. Y es... Voy a enfadar a todo Cristo. ¿Qué os parece? Qué guerrillero vienes. Sí, con la misma arma para todos y no le voy a atacar a nadie. La voy a dejar ahí en medio y como los vampiros a la cruz, todos vamos a hacernos una auto... Bueno, todos vamos a hacernos, ¿no? El que quiera que haga y el que quiera que no haga, pero si quieres saber la verdad, porque mucha gente no la quiere saber y punto. No, es verdad. Pero si de verdad sí la quieres... Sométete a esta prueba que te voy a hacer. Espero que luego no se traduzca esto en odio permanente hacia mí, sino que un día digáis como cuando decís, joder, no me extraña que me pusiera firme aquel hombre aquella vez y tal y cual, o mi padre o lo que sea, ¿no? O dijera esta burrada que me cayó de mal. Pues yo creo que un impacto general superior al 50% negativo hacia mí persona, que no tengo nada que ver con lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, oye. Antes decías tú que, bueno, que claro, como algo no le gusta a la gente, ¿no? Que está bien que lo prohíban y aplauden que prohíban eso, que no le gusta a la gente, ¿no? Y que luego llegará un momento en que es que la gente en este caso no le está no le interesa la verdad, le interesa bueno, su verdad o su parcela. Te pongo un ejemplo de la vida real. ¿Quién pidió más seguridad en los aeropuertos y en todo? El público, ¿no? Ante el ataque de tal, seguridad, ¿no? Y entonces lo pidió la gente, más seguridad, efectivamente. Es justo que... Y pusieron en todos los aeropuertos. ¿Ya qué pasa? Que te despelotan a todos en los aeropuertos. Pero os reto a que me digáis dos noticias diferentes que digan que han detenido, gracias a estos sistemas, a un solo terrorista en los aeropuertos. Pero lo cierto es que ya hay una serie de leyes que restringen las libertades de todo Cristo. Porque claro, cuando la gente lo pidió en Estados Unidos, ahora ponemos en la mente de los estadounidenses, ¿no? Lo pidió, decía, yo no tengo nada que temer, no soy terrorista, no soy árabe, soy blanquito quizás, ¿no? No tengo nada que temer. Ya, pero como son para todo, resulta que si quieren que puede ser un peligro para el tal, pero claro, ¿qué es eso? ¿Qué es ser un peligro? Son cosas difusas que ya están estudiadas y planificadas y las hemos ya desmontado, que es que hay que hacer leyes que sean, bueno, que no sean fácilmente, que tengan, que pueda tener un juez mucho el ámbito de, bueno, manga ancha, de jugarlo como le salga de las narices, ¿no? De interpretación, no me salía la palabra. Y entonces con eso lo dicen, además luego tú te vas fijando en diferentes temas y te fijas que hay una línea común. Por ejemplo, humo, ¿qué tiene que ver esto con esto otro? No, pues sí tiene que ver, porque los de humo ya te van haciendo una programación predictiva, ¿no? También de lo que van a hacer, de cómo va a funcionar la historia. Y resulta que coinciden los puntos clave con... O sea, el control de la información es fundamental, ¿eh? En lo de humo, el control de la información era fundamental. Joder, la Irola, lo siento, con nuestro querido amigo concubernio. Control de comunicación interna, comunicación, los medios de comunicación hoy en día, ¿eh? Como... A veces nos quejamos, yo flipo. Es que los medios de comunicación... ¿Pero qué esperas? Yo les aplaudo. ¿Por qué? Porque están haciendo bien su trabajo, que es engañarnos a todos. Es su trabajo, no es entretenernos. Y de paso nos comen algo la cabeza. Que es algo como mucho, que creen... Hay gente que dice a mí, encima no me lo van a comer. No, no. Está diseñado todo eso con parafernalia. Por eso no se van a ir a la mierda las teles. O sea, los bancos no sé si pueden caer, pero las teles no van a caer. No te preocupes. No van a caer. Puede igual ganar una, pero no importa. Eso se pagará, aunque sea deficitario, como ocurrió aquí con lo de Prisa y tal. Leí que unos tal, habían perdido 4.000 millones, no sé cuánto, no me acuerdo qué año. Y hay, pero bueno, que claro, pierdan lo que pierdan, da igual. Esto es lo que hace que todos los demás hagan lo que yo quiero. Somos permeables a la propaganda, no solo la de chicles. La de chicles también, ¿eh? El chicle que sale en la tele es el que te pone en el super y es el que se vende y el que quiere todo el mundo. Incluso al que no le afecte la propaganda, compra el chicle que sale en la tele. No sabemos por qué obra divina de qué vibración intraplanetaria más... que nos entra más profundamente, que no tenga que ver con la propaganda, pero te compras el chicle, coño. Y todos nosotros, todas nosotros, todas nosotres, o sea... ¿Por qué digo a veces me paso con esto del lenguaje? Pues porque como ya hemos dicho aquí que este lenguaje lo diseñó la élite heteropatriarcal más hija de puta del mundo y lo tenemos comprobado y podemos demostrarlo, por eso no nos gusta este lenguaje. No porque estemos deseando que le peguen palizas a las mujeres. Pues no, no nos gusta este lenguaje porque está diseñado en el neolenguaje del futuro, diseñado por gente muy inteligente, que son los que nos manejan. Entonces, no nos da la gana, porque si somos, lo que sí somos es, mira, no somos, ya yo creo que no somos anti nada, pero sí somos revolucionarios, sin que signifique revolución, dar una vuelta y quedar como antes. ¿Eh? ¿Eh? Sí, hay que matizar todo ya en esta vida. ¿Eh? Entonces, la sapiencia de hace 10.000 años, pues no sé, yo nosotros no la desdeñamos. No somos tan gilipollas de pensar ahora que somos los listos del mundo. Somos 40.000 veces más tontos probablemente que un hombre de hace 500 años, porque estamos 40.000 veces menos envenenados mentalmente que ellos. No lo dudes. Entonces habrá cosas que el nivel de conocimientos en cuanto a no sé cuánto, pues tengamos muchísimo más, ¿no? ¿Y de qué nos vale si nos dejamos engañar por la propaganda? Pues eso es, ¿no? Si saber es poder, saber es poder, pero aún sabiendo la disonancia cognitiva que te crea saber determinados datos, si no eres capaz de procesarlos. No, y que es absurdo. O sea, el otro día, mira, estaba, es que me ha hecho, es que ya no me puedo hacer gracia, pero me ha hecho esta gracia, ¿no? Estaba uno de Vox, ¿no? Y le decían, pero bueno, ¿y qué estos violadores, tal y cual? Los chavales estos, ¿no? Del Arandina. Porque son chavales, no son violadores. O sí, según la ley, bueno, está claro que está dicho en la sentencia que no, que dos de ellos fueron masturbaciones y felaciones, ¿no? Ya de entrada, ese tipo de violación estamos hablando. Sin forzar físicamente a nadie. O sea, es una violación que es muy diferente a que te cojan dos salvajes, te metan cuatro puñetazos, te abran de piernas, te obliguen, te... No me parece la misma. No, una violación es una... No es lo mismo. ¿Cómo puede ser lo mismo? Me parece un insulto a la víctima que la están haciendo sufrir, de verdad, de la hostia. Decir que es lo mismo. No es lo mismo. Es gravísimo lo otro. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es, aquí se pone todo, pero es que es un truco del poder de siempre poner en pocas palabras, englobar muchas cosas y meter en el mismo saco. Otra cosa es que hayan caído pensando que hacen lo más correcto para la lucha por el femenino. Es que, claro, si empezamos a ver a los demás, el otro día leía uno que decía... Se me vas a decir lo de vos, me parece que al final... Ah, sí, esto, de vos, y que decía... Estos chavales, los que necesitan su juicio justo. Ahora, si han sido ellos, 38 no, en la cárcel toda la puta vida. Decía el tío, bueno, toda la puta vida no, eso es la puta vida lo he dicho yo. Decía, para toda la vida o no sé qué, ¿no? En la tele, ahí lo he visto el decir, ¿no? Entonces me hacía gracia como al final la cosa es meter 38 años de cárcel. Entonces vamos a hacer hoy un ejercicio para todos y todas. Pues eso, de fuerza mental, de disonancia cognitiva a tope, me cogeréis manía y ojalá se os pase. Antes de ya... Vamos a llamar a José, ¿no? Ahora entrará. Eso es, vale. Y bueno, pues luego... Ponemos, ¿qué te parece si ponemos un temita? Y le vas llamando, sí, vamos a ir. Casualmente, de una mujer, desde un programa con una mayoría aplastante de mujeres, el 63%, 6%, ¿verdad? 66,6. Claro, con oyentas y oyentes, no sé cuántos, ni me importa tres cojones, que los que sean, que sean. Y casualmente vamos a poner, pues, una mujer. Es que imagínate, tú, cada vez que pusieron un tema, tengo que decir, y casualmente tenemos que poner un tema de un rubio pequeño, ¿no? Claro, ah, ¿no? No voy a dejar sin decir que es un rubio pequeño. Y a mí, ¿qué coño me importa que es un rubio pequeño? Bueno, pues en este caso es casualmente pues una mujer. Un saludo. Primero vamos a poner, mira, de Chiqui Campoamán es el jingle, porque luego vamos a poner un tema de él, que lo canta Sistausha. Y un beso y un abrazote. Besazo para Sistausha. A los dos seres humanos estos, ¿eh? Independientemente del color de su sexo y del tamaño de sus pezones. Me da igual. Vamos a ver. Muy bien. Despierta, supongo que se titula el tema de Sistausha, ¿no? Sí, efectivamente. Pero como he venido yo solo a todas... Creía que iba a empezar solo. Jingle... Yo, aquí el Chiqui desde Positive Vibes Productions mandando un fuerte saludo a Desmontando a Babilón. ¡Kabum! Todo lo... tenemos algo por lo que luchar. Ahí siempre tenemos algo que nos hace recordar. Existen momentos que siempre nos dan para lo malo pasado poder olvidar. Dejar de creer, puedes crecer y volverte a poner en pie. Los que te quieren están, es cuestión de ser. Nunca te rindas ante aquel que te humilla. No tires la toalla, mantén tu autoestima. Hay que quedarte arriba, mejor deja tu ira. Aquel que está feliz tendrá sabiduría. Todo se repite sin hacer por cambiar. Los días son iguales sin ganas de estar. No pierdas la esencia, déjate llevar. Busca lo que realmente quieras de verdad. Recuerda que la esperanza es lo último que se pierde. Nos da Pues ahí va, Sista Usha, despierta. Hay una cosa que dice muy interesante, que deberíamos aplicar nosotros al cuento. Lo que das más, no esperes. Tenemos todos que esperar algo, pero primero dar. Estaría bien, sí. O sea, si todos cambiáramos ciertas mentalidades, y todas, pues podríamos. Hay gente que le interesa que estemos divididos. Y se pone mucho dinero para ello. Es cuestión también de todos fijarnos en todo el conjunto. Las ideologías en general a veces pueden tener cierto inconveniente de que te ponen como un burro, como un caballo, como unas. Hay cosas que no se ven, entonces hay que tener cuidado con que cosas que se podían evitar perfectamente, pues no se hagan así, ¿no? Me parece que está con nosotros José de Punto Inflexión. ¿Estás, José? Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos y todas los que estén escuchando, ya sea en directo o después a través de iVoox. Sí, pues, epa, ¿qué dices, Katy? Buenas noches, José. Claro, bienvenido. María. Y quien esté en el... Pues María todavía no ha llegado... En el estudio. Pero bueno, ya enseguida... Mira, me parece que algo suena por aquí. Enseguida entrará al estudio, aunque esté... Aunque sea mentalmente lo mismo que tú. Virtualmente estás ya con nosotros aquí. Un abrazo físico y todo, José. Más bien telefónicamente. Bueno, sí, pero con mente, telefónicamente, como si estuvieras aquí. Solo que no te podemos calzar una hostia si dices algo inconveniente, claro, tienes esa ventaja. Sí, eso no, aún, por suerte, por desgracia, eso aún no se puede. No deis ideas. Mira, que nos está escuchando María, un saludo desde aquí. Un beso, María. A María de Siluimínate. Un abrazo, maquinaria de este programa, alma... De este tripartito, triunvirato... O trinidad, como lo quieras llamar. Estos tres mosqueteros. María, un saludo, porque nos está oyendo, pero todavía no ha llegado, llegará dentro de un ratito. Pues bueno, tú tómate el tiempo que cuando puedas, pues bien, bienvenida serás. Vamos a seguir con José. Dale caña, José, que hoy traías algo y es que me dijo Katy. ¿Qué va a decir José? Digo, joder, Katy, pues había tenido un cacao y se me fue de la mente. Y no he conseguido acordarme, o sea que... que Dios nos coja confesados. Dale, caña. Vamos, lo que hablé con Gus para esta semana es hablar sobre un poco sobre esas sentencias que están saliendo. Vale, vale, sí. Algunos delitos, ¿no? Contra la libertad sexual, pero que están condenando en penas muy, muy exageradas, con lo que la gradualidad de las penas se está viendo viendo sometidas a la segregación más grande, ¿no? Por ejemplo, un homicidio en España, la pena más, un homicidio, es decir, quitarle la vida a otra persona, cuando son 10 años, ¿no? 10, ya el asesinato es de 15 a 25 años, entonces tú no puedes condenar a los chicos, a las personas estas de la Andina, del club de fútbol, no los puedes condenar a 38 años porque eso es casi... El otro día leí un Twitter que dentro de las circunstancias pues nos pareció hasta gracioso, ¿no? Que decía uno, o sea que si ahora los padres de los chavales matan a la chica, van a salir de la cárcel antes que sus hijos. Digo, hostias, que... Pues sí, porque... Claro, no deja de tener cierta... algo... Algo no algo cuadra. No cuadra. A gente que le cuadra de puta madre, pero la verdad que algo no cuadra. Mira, el bretón este mató y quemó a sus dos hijos. Y eran 25 años de cárcel. Y ahora una señora ha degollado a su marido, lo ha degollado, ¡fuah! Y le piden 13. Sí, sí, es lo que hay. Es, ahí, en este caso, lo que está claro es que hay una hay un delito de agresión o un de abuso a una menor. Que eso tiene que conllevar unas penas, ¿no? Yo sin entrar en el caso, porque no he entrado en él, no he leído la sentencia, ¿no? He leído algunos artículos y demás, pero que 38 años, que es una pena muy exagerada. Es un derecho penal de autor, como... Claro, pero que también lo que digo yo antes, acordémonos que el desempelotarte en los aeropuertos, el objetivo era evitar el terrorismo. ¿Qué objetivo quieres decir? No, que al final todo Dios está sujeto a esa a que te puedan enganchar y tal, y porque creían que eras un... Te tienen legalmente seis días secuestrado por ahí, y no sé qué. O sea, unas normas de la hostia... que no pueda caber en mente humana de persona progresista, si es que esa palabra hoy en día significa algo, no puede caber en mente humana. A ver, es que yo la verdad, no sé, nuestros algunos colegas que hemos tenido, que en parte nosotros también tenemos parte de anticarcelarios, ¿qué piensan de esto? Estaría bien saber, porque ahora ya, pues... No, pues bueno, por las circunstancias, ¿eh? Pero no sé, porque claro, yo veo gente que está totalmente en contra de las cárceles, yo lo entiendo, porque estoy yo también, pero a favor de 38 no más años también, ¿no? Entonces a mí me han dicho de las dos bandas políticas, me han llegado a decir precisamente que sí, esto tendría que ser así, joder, que sí, eso sí, pero al otro, y entonces hay un pensamiento, ya me voy a callar, Katy, me está haciendo convenciendo. Mira, hay un pensamiento ahora que está en los dos sitios, ¿no? Pero la última lo he visto no sé qué, a un farcista, a una persona, pero no era una persona, era un farcista, pone a alguien de izquierdas, ¿no? Y claro, pues si eres de izquierdas antifascista, pues te hace mucha gracia, es verdad. Pero tú no te estás dando cuenta de eso, lo que significa eso. Como, claro, como tú tienes razón y estás en el abuelo, pues no significa nada, ¿no? Ya, ¿no? Sí. Significa que fascista no es una persona, va. ¿Y qué cojones te crees tú que les dicen a los fascistas? que un puto rojo, no sé qué, no es una persona. Y después, eso es parte de un proceso que se lleva tranquilamente a la puta cara, que es fácil de ver si te paras, y que una vez que consigues deshumanizar al contrario, el siguiente paso ya es la guerra. Y en todas las guerras se ha funcionado así. Se coge a la gente, se les enfrenta, se va enfrentando, lleva un proceso, como el que se está llevando aquí. Entonces cada cual ya no mira más que a sus muertos, por decirlo de alguna manera, no miran a los otros. Y entonces estás a merced del que esté montando ese cristo y del que tenga los medios de comunicación y la pasta, ¿no? Por eso hay que mirar muy bien. Si estás subvencionado, cuídate. Cuida, revísate, modérate, piensa mal y acertarás. Si estás, mírate, es fácil. Nosotros os vemos a todo el mundo quién está subvencionado y quién no. Ya sé que lo sabemos antes que muchos de los subvencionados, pero bueno, solo es cuestión de mirar. Perdona, José. Claro, hay un artículo aquí de la Revista Jurídica de Derecho del año 2017 que se llama El populismo del derecho penal, ¿no? El artículo está escrito por Javier Quintas Fernández y viene a decir, ¿no?, que las políticas, ¿no?, y los políticos están haciendo tal cantidad de leyes que estamos sometidos a tantas leyes que al final ya no saben ni a qué leyes te están sometiendo. Pero que esa inflamación de leyes no hace que las personas tengan más seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana es todo un conjunto de políticas, pues de prevenir el delito, ¿no? Pero como no hay una prevención de los delitos, sino que la cuestión es después de que ocurre el delito, se mete a la persona en la cárcel, pero tampoco hay un intento por resolver el problema y la persona no importa, la persona contra la cual se ha hecho el delito no importa, sino castigar al delincuente, y muchas veces ni eso, pues ese es el problema, ¿no? Sí, bueno, hombre, hay una intencionalidad política evidente con lo que ello conlleva. Por ejemplo, conlleva la podredumbre moral. Si estás tan convencido de tu ideología, sea la que sea, y bueno, perdona, no voy a entrar. Entra en la podredumbre por lo siguiente. Si tú comprendes que a alguien, por ser independentista, se le torture, vamos a apelar el asunto este. Una persona está siendo torturada y otro lo consiente. Eso es lo que está pasando. Olvídate. Pero ¿qué ocurre que si lo...? No, tú crees que no. Bueno, tú estás consintiendo que alguien se ha torturado, pero ahora, cuando, aparte de los terroristas, ¿los qué? ¿Los corruptos? ¿A que los corruptos no estás a favor? ¿Los que defraudan muchísimo Hacienda? ¿Podrían ser torturados? ¿Quién...? Estamos abriendo unas puertas, una caja de Pandora, que la lógica pura y dura, más simple del derecho, dice que no se puede, que es y es lógico, la presunción de que, o sea, que tiene que haber unos mínimos de derechos y libertades para todos y todas. Dice en el artículo este, ¿no? El poder, la estructura política se pretende dogmatizar la seguridad ciudadana, concibiendo un derecho penal a su servicio, que se puede llamar populismo punitivo, enclaustrando el derecho penal dentro de una concepción puramente represiva, impulsada por la pretensión de lograr un mayor conocimiento o certidumbre en el resguardo de derechos e intereses, más allá de lo racionalmente necesario o permitido. Bienes jurídicos que constituyen objeto de la tutela de derecho penal, ¿no? Como es, por ejemplo, la presunción de inocencia, que tantos siglos han costado, pero que genera ilusoriamente la creencia de que el derecho penal es capaz de combatir la criminalidad y la peligrosidad social de manera más efectiva, justificando por el ideario de la convivencia humana en armonía. pero siempre bajo la mirada de las élites políticas, tienen sobre las demandas y clamores populares de seguridad ciudadana que exigen una lucha efectiva contra la criminalidad y una convivencia pacífica que directamente esté preocupada por el miedo a vivir en inseguridad. Sentimientos que son aprovechados para ser utilizados políticamente y para generar rédito político frente a la población, cuando se lanzan discursos punitivos y se opera punitivamente. Tal es la demagogia política que las leyes penales encuentran serias dificultades para afirmarse con fundamentos que atiendan a la Constitución, cuando atienden al clamor popular, frente a la opción de buscar otras alternativas menos lesivas para los derechos y libertades individuales y colectivas. Este recurso del poder político ha sido perfectamente aprovechado en los últimos tiempos y ha generado desproporciones frente a la libertad y la dignidad, como límites constitucionales del poder punitivo del Estado. Y Michel Foucault, un psicólogo que murió en el año 1986, ¿no?, que estudia mucho todo esto, estudia el poder, ¿no?, y cómo el poder manipula a las personas, entre otras cosas, ¿no?, y habla de del poder del Estado y todo eso. La objeción no recae en el abuso de soberanía, sino en el exceso de quienes gobiernan. Ante la cultura del peligro, que se traduce en procedimientos de control, coacción y coerción, que van a constituir la contrapartida y el contrapeso de las libertades. ¿No? Claro. Teóricamente, cada paso que se da es por una cosa, pero no es cierto. Son pasos que tienen una meta común y es tener a todos, porque al final se queda lo que se queda y se va lo que se va. Si, por ejemplo, había algo beneficioso para mujeres, puede que se quede o puede que se vaya. Lo que sí que se va a quedar son las penas de cárcel para el que ya veremos para el que qué. Pues claro, ahora es para una violación. Bueno, te lo puedes analizar porque ¿quién no tiene hermanas? ¿Quién piensa que está bien violar? Es que ¿quién puede ser tan hijo puta, tan egoísta, tan sin sentimientos para que le pueda parecer bien eso, ¿no? Pues habrá algo, hay hijos de puta, hay hijas de puta, que habrá algunos, pero menos mal que es una pequeña minoría, ¿no? La gente que pueda estar, o que pueda justificar una violación, Pero claro, el querer utilizar, nosotros sabemos cómo funciona la propaganda, y nosotras, y nuestros oyentes. La propaganda funciona que primero te tiene que sacar un niño llorando, hay que ir a salvarle y entonces vas con todo el ejército y robas todo lo que sea. Así funciona. En cuatro palabras, así se hizo con todos los países, así se hace con todas las guerras. Con Libia se hizo así. ¡Ay, ay! ¿Sabéis que las mujeres ahora de Libia ya no son no es el país con más mujeres universitarias? Más que hombres, además. Más que hombres había. Ya no, porque gracias a todo el apoyo de todo, que querían ayudar a las pobres mujeres, pues ya se fue y se ayudó bien. Pero es que la verdad es que se fue, se mató, se jodió el agua y están ahora de esclavas. Esa es la verdad. Y entonces ya, como estaban previstos un número determinado de inmigrantes, ya había contactado con las mafias de inmigrantes durante y después de la guerra. Sabía, porque tienen que... Joder, voy a poner, para que no me acusen de facha o algo así, lo voy a poner a más años. ¿El ejército americano a quién usó cuando llegó a Japón para poner orden? A la Yakuza, no sé si sabíais. Entonces, ¿qué ocurre? Que al gobierno le importa tres... No al gobierno, al poder le importamos tres pollas. Y las mujeres lo mismo, le importan otra una mierda. ¿Qué quieren? Lo hemos dicho al principio del programa. En el fondo, tienen un objetivo final. Y es adueñarse del útero universal, robároslo a vosotras y a nosotros, porque da la casualidad que, aunque sea vuestro, si esta raza tiene que pervivir, pues tendremos que funcionar con algunas razones habrá para funcionar en algunas cosas como se han funcionado tantos años. ¿Qué? Porque eso de que somos iguales, pues bueno, pues bien, pues dilo lo que quieras. En parvulitos no se discute con uno de parvulitos. Es que entrar en esa dinámica, no somos iguales, somos diferentes. Y eso es que además a mí me encanta, yo estoy encantado, le doy un 10 a Dios si existe, gracias, porque eso nos permite mejorar, compenetrarnos, hacer equipo, etcétera, etcétera. La gente positiva, claro. Y a la gente que quiere hacer algo, y a la gente con buenas intenciones, y a la gente que no esté carcomida por la mal, por el resentimiento, y al que no está polarizado en una guerra permanente con el de al lado, sino... Yo solo os iba a recordar que la propaganda de guerra está basada precisamente en lo que has dicho tú de los niños, porque yo recuerdo carteles de propaganda de guerra de la Primera Guerra Mundial para incitar a los americanos a aceptar entrar en la Primera Guerra Mundial, en la cual los alemanes se dedicaban a entrar en los sitios donde había niños recién nacidos y estamparlos contra la pared. Os recuerdo que en Irak se nos dijo que los soldados iraquíes iban a las incubadoras a matar a niños. O sea, quiero decir que vamos a ver, eso es propaganda, que vayamos pensando que cuando veamos eso otra vez no es verdad. Va a ocurrir. Siempre ocurre. Las bombas sobre gases lacrimógenos sobre los niños de Sirio, al-Assad, pues ya tenemos las imágenes de la BBC, era mentira, la médico era la hija del jefe al-Assad, lo habían hecho con uno de la BBC y les habían pillado. Pues 2 meses después volvieron a echar la noticia con 2 cojones y encima la trucaron, en vez de poner armas químicas dijeron napalm. Y estaba digitalmente alterado y fácilmente pillable. Y así fue, se le pilló públicamente. Tuvieron que ver, ay, disculpa, no sé cómo. Y aquí se acabó el asunto. Y sí, esa me has pillado, pero todas las demás, pues qué. Es todo mentira. Entonces, mucho de lo que hay que notas en la propaganda de la tele son noticias, pues, al uso, porque están fomentando. A ver, nos tienen que robar todo. Y para robarnos todo, unos pocos, tienen que idear muy bien las cosas, ¿no? Entonces, como tienen la suerte de tener la pasta y los medios de comunicación, bueno, pues acabamos haciendo cosas que, la verdad, el ser humano, acabamos haciendo cosas chungas. Por favor, ser en general... Para empezar, es buena cosa en principio ser moderado. En principio, moderarse un poco y no creer que tenemos tanta razón. Y mirarnos a los otros, intentar comprender al otro qué razones tiene. Porque igual no tiene razón, pero tiene razones que hay que comprender. Porque si tú las comprendes, dices, no me extraña que esté enfadado, pero sí, claro, sí es eso, pero claro, no tiene razón por eso en todo lo demás. Y entonces llegamos a un acuerdo. Eso es lo que lleva haciendo la raza humana para sobrevivir y trabajar en conjunto. Miles de años, a veces mejor, otras peor, depende, ¿no? Perdona, José, joder, te invito bueno, para que me escuches la arenga de mía. Vale, señor, pareces un pastor, pero bueno, no pasa nada. Todo esto ha expresado en un lenguaje un poco más que parece que pueda tragarse todo el mundo, incluso personas que no se lo tragarían. Pone, en este mismo artículo continúa, ¿no? El contenido ideológico de la norma jurídica penal, ¿no? El derecho aspira a la justicia, pero la norma jurídica tiene un contenido ideológico que es expresión del fundamento ideológico, político o constitucional del Estado, ¿no? Que tiene que ser una sociedad armoniosa y justa, o por lo menos visto desde la ideología básica de la convivencia humana en todos los estados. La estructura lógica del sistema normativo penal también debe responder al sistema ideológico y político de un estado, que en buena parte se expresa en aquellos principios ético-morales y valores constitucionales como el de igualdad, dignidad, libertad, respeto, armonía, equilibrio, bienestar común, bien vivir, ¿no? El derecho penal, al final, debe ser la camisa de fuerza para contener las discrecionalidades, arbitrariedades o excesos de poder en la concepción y elaboración de leyes penales para el bien común. El derecho se ubica en el campo del bien humano, ¿no? Bla, bla, todo esto. Claro, al final, el contenido ideológico y teleológico, es decir, el fundamento último del derecho penal debe ser, uno, tú metes en plan draconiano, ¿no? Draco, que era un mandatario griego que tenía medidas muy draconiano que porque tenía medidas muy de meter a todo el mundo a la cárcel o matarlo, ¿no? La época de los griegos, pues era 500, 600 antes de Jesucristo. Es, o tienes penas más efectivas con penas más graves, con nuevos delitos, utilizando procedimientos más expeditos para cerrar a los delincuentes en las cárceles y lograr mayor eficiencia preventiva, o generar mejor eficacia defensiva para reducir la criminalidad. O reflexionar sobre la efectividad de funciones del control social que suponen las normas penales, que no corresponden exclusivamente al derecho penal. Es decir, bajo toda esta retahíla, lo que viene a decir el artículo este, y más o menos la lógica común, es que si tú educas a las personas en el bien y en un buen comportamiento, y en el que no hayan diferencias de ricos y pobres, pues si la riqueza está bien distribuida, pues no habrán robos. Si el político tiene, el político y el funcionario de turno, la sociedad está vigilante, pues no robará. Si las normas las puede entender todo el mundo, pues no habrá nadie que se salte una ley, ¿no? Sí, prevención. Si hay situaciones familiares estables e integradas sin carencias sociales o económicas, producto de la ejecución de políticas sociales y económicas, es innegable que se va a crear mejores modelos de comportamiento humano y social. Esas políticas públicas tendrán resultados más eficaces que la que se pueda conseguir con la gestación y aplicación de leyes puramente represivas en procesos de inflación legislativa penal. Así se puede afirmar que es el propio Estado, la propia sociedad, la que consigue que los ciudadanos persigan cánones de conducta social de acuerdo a lo esperado por cada uno de ellos, que respeten las normas básicas del orden social y al final, paradójicamente, frente a la propensión social de mayor punitivismo de la propia sociedad, en la que asume su responsabilidad junto al Estado sobre su seguridad ciudadana. Ya que, como dice la Kazán, que debe ser un penalista, las sociedades tienen los delincuentes que se merecen. Más o menos lo que viene a decir es que si uno se vuelve loco y empieza a montarle a tener leyes y más leyes, los únicos que se benefician de esas leyes es a quien no se las apliquen. Pero al final las leyes represivas es como una lotería, te va a tocar en cualquier momento. Porque como eso es una... Sí, con más probabilidades, cuanto más abajo de la escalafón social, como todo, como ha sido toda la vida. El hijo de Felipe González llega a estar en esa jarana y no hubiera habido estas penas, porque por alguna... lo que sea, pues lo que sea. Eso, cállate, bueno, no quiero decir más lo que podría ocurrir, ¿no? Claro, por ejemplo, un caso que es de la ciudad de San Sebastián, es de Corte Cabezudo. Hay el tipo este que era un fotógrafo que trabajaba para la agencia First Models, una agencia de allí muy, sí, muy importante. Él era el fotógrafo que trabajaba para esta agencia de modelos, ¿no? O de personas que quieren ser modelos. Tanto hombres como mujeres. Hay más mujeres, pero también hay hombres. Este tipo de esto está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel porque cambiaron el juez, a la jueza, que era una tal Asenjo, la cambiaron y ahora hay otra cosa. Pero el tipo está en la cárcel. Bueno, el tipo está en la cárcel. Sí, sí. Pero ocurre una cosa con este caso y con otros. El tipo está en la cárcel, pero es que no era un tipo que hacía esas cosas. Es que en ese negocio funciona así y este es un tipo que por alguna razón concreta se lo ha quitado del medio. Sí, sí. Sus antiguos socios que van a continuar con el negocio. Claro. Es el problema. Claro. Suficiente ha sido quitar a uno, ha sido la hostia, pero aún así no va, o sea, el problema es que hemos mirado a donde no debemos. A ver, sí, es que no me has dejado terminar. Estaba hablando de que el tipo este llevaba 30 años en el negocio. Estaba ahí, o donde lo, o sea, que es, fue alcalde de San Sebastián durante un montón de años y fue también el diputado en el Congreso, diputado en el Congreso por el PSOE. Está también metido en el ajo porque los dos se conocían y este trabajó durante un montón de años para el Ayuntamiento de San Sebastián. Pero lo que yo te quiero decir, ¿que trabajaban solos? No, no. Claro. Ahí hay mucha gente detrás implicada. Hay vídeos con contenido sexual de pornografía de menores. Hay uno de los abogados que trabaja en el caso, que es Mario Díaz. Yo no conozco más de este hombre, solo sé que lleva 16 de las víctimas, según dice él. Ha salido sus, tiene una página, fundó una asociación para llevar todos estos casos y más casos, y tiene un canal en YouTube donde más o menos va diciendo sus cosas. Salió en Intereconomía, ¿no? Con el Melchor Miralles, que también estuvo investigando el caso. Él tenía una empresa periodística llamada Sin Filtros. La empresa se la compró otra parte de los socios, lo han echado de la empresa que él mismo fundó. Por lo visto, Telecinco compró un documental que habían hecho ellos por 100.000 euros y está escondido. Es que claro, pasa una cosa, perdona José, que te corte, porque aparte que nos vamos de tiempo ya, pero para pegar un finalizado ya brutal, de una frenada total. A ver, estamos diciendo que la Unión Europea ha destinado para políticas de género 275.000 millones. Bueno, las mujeres maltratadas, ¿dónde están en esa ecuación? Porque del dinero directo para el maltrato que se da, a la mujer maltratada le llega un 15%. De todo, de todo. Deduzco yo que hay gente que vive de, pues, del otro 300.000 millones, vamos a ver si nos entendemos. Con 40.000 millones quitas el hambre en el mundo un año. ¿Eh? Y si lo que inviertes es en cosas lógicas, cada año te costaría menos y al final no te costaría nada, ¿no? Cuidado. Pero un año, 40.000. Quiere decir esto, que 300.000 millones son muchos millones. Muchísimos millones. Entonces, esto es como decir, ¿y qué te quejas? ¿Estáis a favor de la mujer maltratada? ¿Cómo voy a estar a favor de que se maltrate a una mujer? No, estoy pidiendo el dinero para la mujer maltratada y no para las gestionadoras de ideas o gestionadores de ideas de por el medio. Esto es muy sencillo, pero no ocurre. Entonces, claro, me dice, pero tú crees, pero no, lo que yo no creo es que no se les deba dar, y de ahí no me sacas. Que se le tiene que dar a la mujer maltratada. Y no solo eso, si tú, una mujer maltratada y soltera, como tiene dos niños, al final le cuesta mantenerlo y se los quitas, bueno, se los cuidas, como lo decimos, pero le das a la empresa por cada niño, ¿cuánto es, Katy? Perdona. Que José creo que lo sabe, que sabe mejor que yo cuál es ese dato. José, ¿tú lo sabes? ¿Sabes cuánto cobra más o menos el centro de menores que... cuando 4.000 euros al mes cobra. 4.000 euros al mes. Dile a esa señora que le das 2.000 y a ver qué te dice. Claro. Entonces, el problema es ayudar a la mujer. Perdona que te diga. Si es así, el que lo está haciendo es imbécil perdido. Pero es que el problema es que no parece ser esa la cuestión. Perdona, José. Simplemente para terminar, hay dos cuestiones, ¿no? Una es que estas leyes solo van a afectar a los más pobres y a los que no tengan ninguna capacidad de defenderse, sí. Porque al final, en el caso de Cote Cabezudo, pues al final han cortado la cabeza a uno, pero todos los demás que estaban con él, porque se aquí han habido fiestas y demás, según se denuncian por parte de las víctimas, y nadie no se ha investigado a nadie más, concienzudamente, vamos a decirlo, ¿no? Y segundo, en el año 2004 se aprobó la ley de violencia de género, y antes de la ley de violencia de género, las mujeres muertas eran de 50 a 60, ¿no? Antes del 2004. Actualmente la cantidad es la misma. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que machacar a inocentes y a culpables por igual, pues no parece ser, a los datos me remito, pues la solución al problema. Independientemente de si crea o no crea otros problemas añadidos de derechos humanos, concretamente, o no. Claro, la ley de violencia de género se salta el artículo 14, ¿no? La ley del artículo de la Constitución española sobre la igualdad ante la ley. Salió hace una semana o por ahí unas declaraciones de Alfonso Guerra diciendo de que el presidente del Tribunal Constitucional en el año 2008, cuando la ley aprobada por todo el Congreso de los Diputados en pleno, terminó en el Tribunal Constitucional, hubo una votación, 7 votaron a favor de que la ley no era anticonstitucional y 5 votaron en contra. Y lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional a Alfonso Guerra es que como había una opinión pública que estaba a favor de la ley, que ellos estaban como presionados y que por eso la aprobaron. Pero realmente, fuera por el motivo que fuera, cuando tú tratas a cualquier tipo de violencia en la pareja sin tener en cuenta las circunstancias, solamente si es hombre, más pena, al mismo delito que si es mujer. Pero pongamos un ejemplo. Hay una campeona del mundo de halterofilia, se llama Valentina, no sé qué, no recuerdo el apellido. Dale caña a José, que estamos, que nos come el tiempo de género. Esta mujer levanta 200 y 300 kilos en halterofilia. Si yo fuera su pareja y yo le grito, a mí me acusarían de loco temerario. Si yo le grito, si estoy tan loco de gritarle, me acusarían de violencia de género. Pero si yo me pegara a mí por el mismo delito, a ella la pondría menos pena que... Es decir, pero tú tienes que ver que la persona no solamente hombre o mujer, también tienes que ver las circunstancias. Eso es, bueno, las características y las condiciones. Bueno, que la ley de género, por ejemplo, no contempla que esa chica tuviera una novia y le pegue a su novia. Entonces no estaría protegida por esa ley. Por ejemplo, tampoco contemplaría que si esa mujer es transexual y él también, tampoco, si son gays tampoco lo contempla, y si las dos son mujeres tampoco, solamente es mujer. La ley de la violencia de género es la violencia ejercida cuando hay un varón hacia una mujer, cuando hay una afectividad o la haya habido. Afectividad quiere decir heterosexual, yo diría. Una relación sentimental. Sí, si no la hay, es decir, si una persona, si un hombre le pega a una mujer, pero no hay una relación afectiva, tampoco sería violencia de género. Eso es lo que quieren ampliar y están en eso. Sí. Claro, pero claro, es que no es una cosa que se le ha ocurrido a unas chicas agredidas en Vallecas. Que esto es una cosa que se le ha ocurrido a en sitios de centros de estudios sociales como la Escuela de Frankfurt o Tavistock, digamos que es los sitios donde diseñan cómo nos van a chupar el cerebro y nos van a manejar con, como masas, peleándonos entre nosotros, no sé qué, y para ello se necesitan pues buenas excusas. Joder, pues mujer maltratada es una buena excusa para empezar a hacer que las... ¿Y quién no se va a apuntar? O sea, ya para empezar es algo popular. Claro, ahí tiene razón. Lo van a usar. Cuando dice José que el presidente del Tribunal Constitucional dice que es por una cuestión de opinión pública, perdona, la opinión pública no tenía ni idea de cómo se iba a desarrollar la ley de violencia de género una vez que se fuera a llevar a un juzgado un caso. Me explico, o sea, la ley está hecha así, pero tal y como empieza a aplicarse el varón y la mujer cuando tiene una relación sentimental. Eso estaría también explicado en la ley, que fíjate que alguien lo denunció, ¿no? Y cuando empezó a ejercer, cuando esa ley se empezó a llevar a los tribunales, se llevó de la misma al Constitucional. Eso es porque algo de algún sitio cojeaba. Y yo, si no me equivoco, tanto desde la ONU, creo que es desde donde se le ha dicho unas cuantas veces a España que esa ley vulnera los derechos humanos. La ONU, mira, sí, tú. Sí, sí. La organización más corrupta de la historia. Pues ya ves. Vaticano. Pues ya ves. Hombre, claro, es que es tan garrafal, es tan absurdo lo que estás viendo en la aplicación de la justicia, tomando esa ley como ejemplo, ¿no? Hombre, tú ten en cuenta una cosa, José, que tú tienes un programa de radio también. Tú tienes un poder superior a otros, por lo tanto, tienen que defender a... Si hay otro que dice que le has intentado convencer de algo, deberías ir a la cárcel, tío. Deberíais ir a la cárcel y no todos los programas de nuestras competencias también, que se anden al orito. Ahora estaba viendo a muchos... supuestas gente de izquierdas, ¿no? Es decir, ahora os vais a enterar, hombre, por compartir el audio. Y están orgullosos de que el Estado, el poder desde arriba, ejerza el poder sobre el pueblo para censurar, porque, bueno, en este caso te conviene a ti, ¿no? Tío, eres más profundo que la pisada de una mariposa en la arena. O sea, no puede ser, no puedes estar contento con eso. Si hay unos audios de lo que sea, y los audios, encima, otra cosa es que se los hayas robado a una persona, los audios privados. Eso es una cosa. Pero gente, una persona que los ha sacado ella y los ha compartido, pues, y ahí cuando... Bueno, vamos a despedirnos primero de José, que ves, es que ya me sale. José, vale. Muchas gracias. Besazo y muchas gracias. Por todo, un abrazo. Bueno, espero que haya ahí, que ya hemos podido desentrañar algo. Lo que pasa es que estas cosas son complejas. Sí, desde bueno, luego que sí. A lo que está claro es que hay que saberse cosas, detalles y tal, importantes, desechar lo menos importante, porque si no, nos comen con información, nos hunden en información. Claro. Entonces hay que seleccionar cada vez más, pero, y lo importante no es no quedarte fuera de lo importante, porque al final te quedas... hablando de que si alguien es más menor o menos menor con 15 que con 14 y mientras hablamos de eso, pues o se pudre gente en la cárcel o mueren personas agredidas o vete a saber qué pasa por andar haciendo, o sea, por irnos de la boya, sin más. Simplemente para terminar, salía una noticia en La Sexta, ¿no? De una mujer que se ha matado con sus dos hijos, ¿no? El artículo, el titular era dos niños, no, se asesina a dos niños y la madre se suicida. Y tú dices, pero a ver, ¿los niños se han asesinado a sí mismos o la madre se ha tirado por el balcón con los dos niños y por eso se ha suicidado y ha matado a sus dos hijos, los ha asesinado? Pero es que sí. Es tan absurdo, sí. Para no reflejar que ha sido la madre. Es rocambolesco, o sea, es llegar a lo que has dicho tú, la absurdez, al surrealismo, para negar lo evidente, quiero decir, ha pasado, pues esto ha pasado. Eso es ser periodista, decir un hecho y contar lo que ha pasado. Bueno, en el país ya salían con que la madre tenía depresión. Es decir, una madre que tiene depresión puede matar a sus dos hijos, pero si el padre tiene depresión no puede. Hombre, está claro que la palabra igualdad, pues no quiere decir a partes iguales, no sé lo que querrá decir. En la boca de cada quien significa una cosa. José, un abrazo, hermano, muchas gracias por venir. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Está muy bien lo que ha traído, porque esto de que nos dotemos de tantas leyes, sin igual, mirar. Y cuidado con los medios, con la censura, ¿eh? Nos convenga o no. Y... Érase una vez, en un reino muy lejano llamado Información, que vivía una princesa llamada Libertad. Y ocurrió que un día Libertad desapareció y la buscaron y buscaron, pero no lograron encontrarla. Tiempo después llegó al reino un mensajero que traía un comunicado para el pueblo. Y el mensaje decía: se hace saber a todas las gentes de este reino que la princesa Libertad de Información se halla cautiva en lo más alto de la torre más alta sobre estas tierras. La retienen los grandes medios de comunicación al servicio del todopoderoso pensamiento único. Tras escuchar esta noticia, el pueblo se preguntaba: ¿cómo vamos a rescatar a nuestra amada Libertad de Información? Y la gente iba de aquí para allá y de allá para acá, sin saber qué hacer ni qué decir. Y entonces, un muchacho del pueblo planteó una solución que nos sorprendió a todos. Ya sé lo que podemos hacer. Lo primero, no te quedes esperando un final para este cuento. Colaborando, evitaremos que la Libertad de Información se convierta en un personaje de ficción. Cuida a quien escuchas. Zaindu entzuten duzun hori. Larogeita masazpi irratia. Aquí tenemos también, The Positive Vibes, es esto que suena. Por si os suena conocido, efectivamente, pues lo solemos poner. Chiqui Campomanes, muchas gracias. Te iba a decir, hay por ahí un audio, ¿no?, para poner un ejemplo de cómo se hace la labor policial en el aspecto de cómo se trata, ¿no?, cuando hay una agresión o una posible agresión entre un hombre y una mujer. ¿Quieres que caiga primero a todo el mundo como el culo, mejor? Y así ya, oye... Pues como tú quieras. Igual te liberas de mí y todo en el intermedio. Vamos a ver. Resulta que están los chavales de Alsasua, los jóvenes de Alsasua, que claro, para mí son los jóvenes de Alsasua. Como no le pongo otro adjetivo calificativo, terrorista, o los salvadores de la patria, o sino jóvenes de Alsasua. Bueno, igual para otra gente no, le cuesta comprender esto. Verás, hay unos vídeos en los cuales... Bueno, pues se ve claramente que en la versión oficial, pues no. O sea, además se ve y es que son indiscutibles y se prohibieron en el juicio. Entre ellos había uno de los vídeos que... o más de uno de los vídeos que situaban a personas, a acusados, en un lugar diferente de los hechos a la misma hora. Ineludiblemente, a tal hora estaba aquí, mira, en el frontón, en no sé qué, en donde fuera. O sea... Más claro no podía ser que no estaba ahí el pobre... Digo el pobre chaval porque alguien que no está ni siquiera en el sitio, que le caigan medio millón de años de cárcel, pues no tiene... te tienes que volver medio loco, ¿no? Porque da la casualidad que es una persona, un chaval que se llama, que tendrá unas ideas que te gusten más o menos, si las tiene, y que ni siquiera estaba allí, o sea, y está en el vídeo, y se suspende. Y entonces hay mucha gente que lo comprende. Y ahora mismo hay unos audios de la chica esta que denunció por violación a otros tres, a la Arandina, este. Y entonces veo que hay gente que le parecía, vamos, indiscutible que era un ataque a los derechos humanos coger ese vídeo y ocultarlo. Esto es tongo directamente. Porque es que lo es. ¿No? Pero ahora mismo que son los que es que claro, esos audios no son una cosa íntima de ella que no tenga que ver, que sea para desprestigiarla o algo. No, no, va directamente relacionados con esto. Y dice directamente, me los tiré y cosas así. Entonces, voy a mentir. O sea, cosas que son directamente relacionadas. Entonces, no es cuestión de ellos son unos agresivos tíos y ella es una violada. No, ella se llamará como se llame, ha hecho una serie de cosas y es esas cosas que ha hecho y aparte es mujer. Y ellos son una serie de... Y ahora, aparte, son hombres. Entonces ya, quitemos el adjetivo de terroristas. Perdona, terroristas eran los otros. ¿Veis, no? ¿Hay alguien que tenga claro que uno había que prohibirlo y el otro no? Bueno, pues esa persona es culpable de lo que nos está pasando porque tiene la ley del embudo. Se impone a los demás por cojones por la ley del embudo, cualquiera de los dos lados. No, la verdad es la que era, la que es. Y entonces en el vídeo, si resulta que la tía dice que no, que yo, mira, a muchas de sus amigas le dice que me los he tirado, me los no sé qué, me los... O sea, si está diciendo eso, concretamente, prohibir a la gente saber la verdad, perdona, yo tengo derecho a saber la verdad. ¿Quién dice que tú tengas el derecho de decidir si me enseñas a mí o no la verdad? ¿Pero qué poder le estamos dando al de arriba? ¿A el de arriba o el a de arriba? Me da igual. ¿Vamos pillando? Entonces, claro, lo mismo por el otro lado. No, no, pero es que son... Si no consigues comprender esto, si eres de uno de los dos lados, pues perdona, por favor. ¿No es lo mismo? Pues claro que no es lo mismo. ¿Qué cojones dice que sea lo mismo? ¿Qué vamos a mirar ahora las pelillos del gato, las chorraditas que habéis dicho, los tipos verbales, a ver dónde podemos sacar el discurso de este, esa subnormalidad frívola? ¿Vamos a hacer? ¿O vamos directamente a algo que no va ni Dios aquí? Que es a resolver de verdad el problema de la persona que sufre. Eso no le importa ni a Cristo aquí. Importa que me vaya bien para lo que yo digo, para mi ideología, para mi manera de pensar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si tienes unos vídeos que disculpan a los chavales de Alsasua y no los has... No te importa un carajo la verdad. Y puedes... ¿Y qué pasa? No, que, no es violencia meterle a un tío no sé cuánto a la cárcel sin ni siquiera ver... Pero como se llama Gary Koch, que suena es suficiente para lo que yo de verdad quiero, que es dar un escarmiento muerto, qué sé, ¿no? Y por el otro lado... Que la gente pida más penas para... Lo siento mucho. Si me dicen, no es lo mismo... Perdona una cosa. Los que sois capaces de no ver uno de los dos vídeos, sois iguales. ¡Iguales! ¡Lo mismo! Y si ahora, si os habéis enfadado, ¡os jodéis! ¡No lo seáis! Hacer un esfuerzo por la justicia y aunque te caiga me cago en Dios, la verdad es que el chaval lucha. Pero si eso no te importa, no te quejes. Lo ha dicho Sista Usa. Lo que das más, no esperes. Así de sencillo. Importa tres cojones lo que me quieran acusar, lo que no, lo que sí, unos u otros. Me da igual. Las dos caras de la misma moneda, porque yo voy con la verdad. Tienes por ahí un tema que se llama así. Sí puedo. Tienes por ahí un tema que se llama así, las dos caras de la moneda, de Saldadao. Sí. Digo sí puedo, porque voy con la verdad. Es que es curioso, es intento curioso. Ir con ella y... Eso es a lo que vamos. Si puedo, quiero decir que luego no... Pedir no, si la no puedo, censura para salirte con la tuya, perdón, queremos la verdad. Y si estamos dejando en bandeja de plata nuestra cabeza al señor de arriba, a los señores o las señoras de arriba, los que tienen el control social. Claro. Y yo no te creo, ni a ti, ni a... No te creo a nadie, no creo ni a Cristo, ni a Dios, no me creo ni a mí mismo. Perdonar. O sea, está claro, ¿no? No te creas nada a menos que puedas demostrarlo con tu propia investigación. Lo que no se puede es, sin saber, tomar partido en algo que puede causarle a alguien 38 años de violencia. Si no te importa, pues bueno, ya eres de esos que no son humanos, ¿no? O sea, ¿cómo era eso? Este no es humano, es fascista, tal. O no es humano, es... Bueno, no sé, pero si estás dispuesto a asumir en los demás. 30 años de cárcel. Bueno, pues eso es lo que eres, un tirano, un dictador o una dictadora, con tus ideologías. Y bueno, no lo eres, porque verás, un tirano está por encima de eso. Es mucho más hijo puta y maneja las cosas. Tú eres pues un peón de una tiranía. Bueno, mientras creas que estás haciendo el bien, pues serás feliz. Ahora, la que estás liando puede ser muy gorda. Aquí no tenemos para nada guerra de sexos. ¿Por qué? Pues porque la guerra de sexos está provocada. Lo sabemos y no entramos en sus dinámicas. Ahora justo hemos hablado porque entra algo muy gordo, que es que se prohíban los audios, lo mismo que lo de Alsa, ya empieza aquí. Aquí empieza ya la dictadura Ministerio de la Verdad. Esto es la dictadura científica. Primero la meto en un lado para que te tragues, pero luego te la meto a ti también. Y todo lo que... 40 años, 40 años te van a caer al final a ti porque se te olviden las llaves del buzón, colega. Eso tener es. Mucho cuidado. Lo que ha dicho José, las leyes van cayendo y claro, no tienen un porqué. Tienen, según los políticos, con sus buenas intenciones, repito, para ese control social... Pues ellos van a venderte la ley como que es... Que tengo que... Ya, que pon el tema y vamos hablando, a ver si conseguimos ya que María entre al directo. Y no, María, que tenemos a una persona invitado. Ah, es verdad. Ostras, al final no vamos... bueno, no sé. Vamos, por eso ya decía que íbamos juntos. Venga, vamos a ir oyendo este tema. Okay. No, siempre vemos las cosas claras. Recuerda que la moneda tiene dos caras. Huye y vivimos en una sociedad avanzada, donde unos pocos lo tienen todo y muchos casi nada. Vivimos en un mundo libre y moderno, no, que es como el mismo infierno si no tienes dinero. Para poder comprar lo justo y necesario. Muchos llevan años en el paro, no encuentran un trabajo. Al contrario, políticos no ayudan, al contrario, viven con sueldos millonarios. Son los sicarios de un sistema bancario, racista, clasista, capitalista y sectario. Puedes verlo en tu barrio, donde antes había un comercio, ahora hay un local vacío, un bloque vacío, otra pareja de ancianos, una familia con críos en la calle, víctimas de otro desahucio. Ya ha habido otro suicidio, se ha tirado de un quinto porque le iban a tirar del piso. Lo ha hecho por sus hijos, pa' que tengan un futuro digno. A los de arriba eso les da lo mismo. Y no siempre vemos las cosas claras. Oh. Toda esta pesadilla comienza a mediados del mes de noviembre del 2017. Concretamente el día... año y medio después de que Pepita de... y su hijo, Menganito no sé qué... Vaya hombre, móvil. Y el bloqueo, ya sabía yo. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A ver. Con todo el respeto del mundo, envío este escrito a quien proceda y suplicando ayuda, ya que no tengo ni he tenido defensa posible ante unas acusaciones con ánimo de venganza, falsas y realizadas con muy mala fe y maldad. Toda esta pesadilla comienza a mediados del mes de noviembre, cuando tal Pepita y su hijo Juanito abandonan la vivienda de que compartíamos los tres y se fueron a vivir a casa de Pepita, de los padres de Pepita. Ese día, sobre las 6:30, Pepita, acompañada de su hijo y de su exmarido, Pepito de los Palotes, accedieron a la vivienda en la que yo residía y, profiriéndome insultos, amenazas, etcétera, procedieron a colocar pestillos en las tres habitaciones de la casa y carteles de prohibición de acceso hacia mi persona, quedándose los tres a pernoctar y enviándome a mí al sofá. A la mañana siguiente, miércoles, me personé en la comisaría de la Archancha de tal, donde denuncié los hechos acontecidos en la vivienda. También solicité que por favor me acompañara una patrulla a mi domicilio, ya que temía que allí siguiesen y las cosas fueran a peor. Cuando regresé a mi domicilio con los agentes, se encontraba en él su exmarido, solo que al verme llegar con los agentes se sobresaltó. Había sacado toda mi ropa de los armarios y estaba esparcida por el sofá. Al invitarle a que se fuera de la vivienda, llamó a Pepita, quien habló con uno de los agentes y le comunicó que el viernes debía presentarse en los juzgados para un juicio rápido. Los agentes de la Archancha también tomaron fotografías de los pestillos que colocaron y de los carteles. Al día siguiente de poner yo la denuncia contra ellos, Pepita, en venganza y aconsejada por y su socio, ambos de la plataforma antidesahucios de Bilbao, a la cual también pertenece su abogado, me pone una denuncia falsa por malos tratos en la comisaría de la Archancha de tal casualidad ante la misma gente que me atendió a mí 2 días antes con mi denuncia, agente tal y cual. Claro, mi denuncia fue por vía ordinaria, ya que no existe juzgado de violencia contra el hombre, y la suya por el juzgado de violencia contra la mujer, desde donde me han crucificado por una venganza con mentiras. De hecho, Pepito cometió perjurio declarando como testigo. Si envié mensajes de WhatsApp donde rompimos la relación, pero ninguno de ellos hay un solo insulto, amenaza o coacción. Realmente ni Pepita ha sido el amor de mi vida. O sea, siempre intenté salvarlo con Pepita, ya que Pepita ha sido alguien muy importante en mi vida, ha sido el amor de mi vida. Desde el instante de la denuncia por parte de Pepita, la indefensión ha sido total. No he tenido defensa posible en ningún momento, ni presunción de inocencia. Por una parte, la pasividad, arrogancia, chulería, la inacción y la falta de interés por parte del abogado de oficio que me asignaron, el cual jamás me defendió, pretendía preparar las visitas y el juicio minutos antes de entrar en la sala. Jamás hubo comunicación por su parte, tal, no me contestaba. Nunca tuve ni se me ofreció la oportunidad de poder presentar testigo alguno durante la celebración. No sé si decir esto, porque no sé si te conviene, amigo, te voy a llamar. Y otra, por la misandria y el odio hacia el género masculino que practica el juzgado de violencia contra la mujer de Bilbao. La sala que me juzgó en marzo, se encontraba en la sala, vieron en todo momento la pasividad de mi abogado en noviembre, y después del juicio en el que Pepita y su marido fueron declarados culpables, fui arrestado y llevado a comisaría porque alguien no quiso informarme de la fecha de un juicio. Fui tratado y vejado como un delincuente. Jamás en mi vida había sido detenido, ni tenía antecedentes hasta ahora. Me acusaron, sin comprobar la IP de los correos, de enviar unos correos o algo por internet, y les dije que yo no había mandado nada. Solicité que se comprobara si era mi IP y tal, nada. Sin comprobar nada, me colocaron una pulsera de alejamiento Llevo un año con ella. Sin presunción de inocencia, cuando me colgaron la pulsera me despidieron de mi puesto de trabajo en el Hotel Papá de Bilbao. Estas me han arruinado la vida por dar credibilidad a una sarta de mentiras y unas acusaciones falsas y sin pruebas. He sufrido agresiones físicas por parte de Pepita, concretamente 2 veces, arañazos, no sé qué, infidelidades, las cuales ni se escondía. Basta ya. Me han echado de mi vivienda donde residía y estaba empadronado y me han dejado viviendo en la calle, durmiendo en cajeros automáticos. Y sigue la carta. Pasando las putas, una vez y otra vez. Sí, solo voy a leer este poquito. Ahora peso ya 50 kilos. Mido 1,71 y jamás había pesado esto ya, de la profunda depresión, ¿no? El odio y la bisandria que estos juzgados practican no debe tener cabida en la vida, y menos en la justicia. Conmigo lo han hecho. Han conseguido hundirme como persona, como ser humano, a que me sienta como una auténtica escoria humana por dar veracidad a una mentira y a una venganza. Al juzgado tal del operal número ta, ta, ta, Bilbao, Pepito Los Palotes, ha enviado esta carta al Ararteco, a Gogora Derechos Humanos, Justicia Restaurativa, Servicio Vasco de Gestión de Penas, juez, decano, tal, Fiscalía Provincial de Vizcaya, juzgado de violencia sobre la mujer, Servicio de Asistencia, tal, Emakunde, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo, ¿estás con nosotros? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gabón, buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches. Sí, he dicho yo que lo mejor es que no digamos nombre de nadie y la cosa es lo importante. A ver si lo conseguimos. A ver si conseguís llamarle amigo. Más o menos, no la he leído toda, pero bueno, ¿crees que el espíritu fundamental de la carta ya está dicho, no? Sí, fundamentalmente es lo que habéis leído. Bueno, ¿tú esperabas que pudiera llegar a tener este cariz, la ley de violencia de género? Porque tú y yo nos conocemos de hace tiempo, y antes de que te pasara esto yo ya te conocía, y yo me acuerdo que eras muy defensor total, no de la mujer, sino de teorías más feministas, digamos, incluso, ¿no? Pues sí, ese siempre ha sido mi modo de pensar. Para mí una mujer no es distinta que un hombre, somos iguales, saben hacer las mismas cosas, sabemos hacer las mismas cosas ambos géneros, en muchos casos ellas mejor que nosotros, pero lo que es injusticia a mí me han arruinado la vida. Sí. A mí me han arruinado la vida por creer una sarta de mentiras, por una venganza. Todo es por un piso. Menos mal que no hay hijos por el medio, pero hay un piso a medias. Ella se fue a casa de sus padres. Tú dices que tienes una pulsera de localización, ¿verdad? Efectivamente, desde noviembre del año pasado, noviembre del 18, ya llevo un año con ella y por la condena que me han impuesto, creo que me queda otro año, si no es más. Bueno, y entonces hubo problemas con que te acercabas a ella o la pulsera pitaba, ¿verdad? Si nos cuentas un poquito qué problema puede ocasionar la pulsera. Los metros, ¿y cuántos metros tiene de... Pues mira, yo residía en el casco viejo de Bilbao. Ella, sus padres no residían excesivamente lejos, pero la primera medida fue de 400 metros. Yo procuré respetarla siempre, pero claro, yo para desplazarme fuera del casco viejo, en vez de ir a la estación del metro de Unamuno, porque sus padres viven encima, me cogía el autobús público en Achuri. Bien, cuando pasaba por el ayuntamiento, yo no sé las distancias porque no tengo un GPS mental, esto pitaba. Bien, según pasaba el ayuntamiento dejaba de pitar, no volvía a pitar. Yo me dirigía hacia Deusto. Cuando volvía de Deusto, al de una hora, hora y media, tres cuartos de lo mismo. Al pasar por el ayuntamiento, volví a pitar. Pero luego ya no pitaba. Bien, estaba en mi casa tranquilamente. ¿Esto qué ocurrió? Que me siguieron poniendo denuncias por romper los metros. O sea, en el juicio, o en la vista, le demostramos al juez, con el Google Maps, cómo las distancias que había. Y yo le relaté el cómo yo, para evitar acercarme a ella, de hecho, no cogía el transporte público más utilizado en Bilbao, que es el metro, y cogía el autobús público. Pues el juez pasó de todo lo que yo dije, como ha ocurrido en este caso desde el primer momento. Te voy a hacer una pregunta que yo ya la sé, pero es mi obligación. En la carta queda bien claro cómo fueron las cosas y no dices nada, pero tengo que preguntarte, ¿le has pegado alguna vez a esta chica y le has levantado la mano alguna vez? Jamás en la vida, porque no se me ocurre. De hecho, yo he sufrido, en la carta lo pongo, dos agresiones. Dos. A mí no se me ocurre, porque sé las consecuencias penales que puede tener eso. No se me ocurriría en la vida, no lo he hecho en la vida. Pero antes no había esas consecuencias penales, dices, porque sé las consecuencias. Y sin consecuencias, yo te conozco... Es que yo no lo he hecho en la vida. Yo soy una persona que hoy en día tiene 50 años. 50 años. Esta no ha sido mi única relación. Esta ha sido mi última relación. Una relación que duró 8 años, o sea, que si no le gustaba estar conmigo en pareja, ¿cómo estás 8 años? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en esta situación? ¿Con la pulsera, con el Cristo, un par de años? Con la pulsera desde el año pasado y en esta situación desde hace 2. Bueno, el juez decidió resolver por lo sano el problema, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo lo resolvió? Echándome de Bilbao. Desterrándote, ¿no? Claro, así no suena, ¿no? Sí, primero me aumentó la distancia a 1000 metros. Bueno, pues si prácticamente no cumplía los 400, cumplir los 1000 ya era imposible. Con lo cual, acabó presentándose la España en casas, volviendo a sacarme arrestado, porque en estos 2 años me han arrestado sin haber hecho absolutamente nada 2 veces. Dos veces. Que ha salido con las esposas. Sí, sí, con las esposas y delante de todos mis vecinos y delante de toda la calle, que me conocen todos los comerciantes. Humillándome, que es a lo que se dedica el juego de violencia de género, a humillar al género masculino. Eso es un delito de odio. Eso, bueno, es que claro, eso, pero tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario, porque eso es lo que pasa... Con la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Que dicen que es que ahora parece ser que entra en la democracia que sea alguien culpable para empezar. Y tú eres uno de esos, una víctima. Eres una víctima del poder. Yo no he tenido defensa posible en este caso. Ninguna defensa posible. Yo no pude ni llamar a la gente que cogió mi denuncia, que también cogió la suya, porque mi abogado, o abogado de oficio, su único interés era cobrar lo que le pagara el gobierno vasco. Cobrar por ejercer de abogado de oficio. Este señor, que no sé si decir su nombre o no, o sea, es que me estoy mordiendo la lengua. Bueno, este señor pasó de todo. Pasó de mi defensa completamente. Me arruinó completamente. Me ha arruinado la vida. Por pasar de mi defensa. Las juezas lo saben. Pero eso se le han pasado por el arco del triunfo. Las señoras juezas con misandria. Que son todas las juezas que están en penal en Bilbao y concretamente en violencia de género. El odio con el que me interrogaba la juez, la cara de odio hacia mi persona, llamándome borracho, la juez, a cuenta de unos audios, que le dije que estaba llorando, y la señora jueza, con toda su cara, que solo le faltaba el símbolo de las SS en el cuello. Bueno, ¿tú qué opinas de que ahora estén... bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece que audios de que pudieran esclarecer hechos pues que esté prohibidos y que te enfrentes a penas de 5 años de cárcel. Por ejemplo, pues ahora hay varios... Yo me enfrento a pena de cárcel, ¿eh? No sé si en la carta no lo pone. No, pero yo, decir por... yo tengo ahora más... claro, a mí me han denunciado hasta por respirar. Con lo cual yo tengo ahora una vista, concretamente pasado mañana. Tengo otra el 7 de enero. Y la condena que me caiga, voy a la cárcel por no haber hecho absolutamente nada. Por el odio de unas juezas, por la misandria de unas juezas, por la misandria, y a mí me van a enviar a la cárcel por no haber hecho absolutamente nada. Nada, más que haber estado en mi casa. Y por una venganza de esta chica y de la asociación de Stop Desahucios de Bilbao, que es la que le está asesorando y la que le asesoró que me ocupara la casa y que luego me pusiese la denuncia falsa de violencia de género. La asociación se llama Sendiak. ¿Tus derechos humanos crees que han sido vulnerados? Todos. No, yo no he tenido ningún derecho en este proceso. Yo no he tenido, no ha habido ni presunción de inocencia ni nada en absoluto. Ni investigación ni nada. Ni investigación ni nada. Han dicho hombre culpable, punto pelota. Bueno, te presento a una mujer normal que es María. María, nuestro amigo, ¿cómo le he dicho? Nuestro amigo. ¿Estás aquí, Marichu? Hola, ¿no? María. Espérate un poco, que a ver si lo pongo, que siempre... A ver, Marichu, ¿estás por aquí? Aquí le tengo que dar, ¿no? O aquí. Espera, Marichu, A ver, Marichu. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Ahora sí, bienvenida. Ahora sí. Gabón, buenas noches. Me ha parecido oportuno, amigo... Uy, casi digo tu nombre... traer a otra mujer porque si no eran minoría. Claro, estaba solo Katy, ¿eh? Y para que no digan que Dios, estamos aquí dos contra una. Nada por vosotros, por Dios. ¿Has oído, verdad, María, el testimonio de nuestro amigo? Sí, he estado oyendo el programa casi todo el rato y he escuchado a nuestro amigo. Y nada, pues, ¿qué se le puede decir a una persona que le han destrozado la vida? ¿Me entiendes? Es que no se oye hablar, fíjate, aún en el caso, que por supuesto no digo que lo sea, pero que hubiese un supuesto, se diese el caso, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reinserción? Que se permiten... destrozar la vida a alguien hasta tal punto, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano y muy reciente, muy muy cercano, no voy a decir quién es porque no, pero de algo no igual, pero parecido, ¿no? O sea, parece ser que ahora mismo impera más el conseguir muchas condenas que justicia. Entonces... Hombre, es que, perdona, que sin querer... Bueno, supongo que lo sabes también, que has acertado, que depende del número de denuncias, vienen los millones de euros de Europa. Cuidado. Claro. Entonces hay gente interesada en que haya denuncias, lo cual no quiere decir que sea un horror, que hay que... O sea, sin otras consideraciones, ¿eh? Hay gente interesada... en la industria del género. Dinero. Lo que pasa es que, claro, por números no vemos que arregle mucho, pero joder la que jode. No sé. Seguro que se están siguiendo las pasos para el problema real. Mira. El caso, por ejemplo, una denuncia que se puede acumular fácilmente, como parece ser por lo que me toca, resulta que dos familiares, mujeres, tienen una pelea, la pareja de una de ellas llama a la policía porque no las puede separar, y cuando viene la policía, una de ellas dice que el que ha llamado a la policía le ha dado una patada. Perdón. Bien, se los llevan a los dos porque ella es muy agresiva y tal y cual. Se los tienen que llevar a los dos al calabozo. Ella se tira toda la noche gritando y demás. En el juicio rápido de estos que hacen, pierde los papeles, se ve claramente que está mintiendo. Incluso su abogado dice, hombre, yo creo que este chico no debería de pagar nada y tal. Y llega la sentencia y hay una condena. En un caso clarísimo de que de una patada no te hacen tres contusiones y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé. Luego se recurrirá, se ganará o no, ya veremos lo que pasa, tal y cual. Pero, de momento, eso ya ha engordado una estadística. Hombre, tú... amigo, uy, casi digo otra vez. Tú, la verdad, tú no tendrías miedo a recurrir. ¿Y si recurres y te doblan el asunto? Yo no puedo recurrir porque yo no me dedico a la justicia. Mi abogado, que ha pasado de todo el tema este, de toda mi defensa, porque su único interés, como he dicho antes, ha sido cobrar por el gobierno vasco. No ha presentado un recurso. El único recurso que presentó en el juicio fue intentar, como fue, a recurrió que la jueza estaba contaminada. O sea, en vez de recurrir algo con argumentos, aparte que no me dejó presentar pruebas, no me dejó presentar una sentencia que yo tenía contra mi expareja por mi denuncia, que intentaron retrasar lo máximo posible, porque si no se venían afectados. Bueno, pues mi abogado me la quitó de la mano cuando yo se la iba a entregar al juez, a la juez, y él nunca se la ha entregado. Yo no he podido entregar ni mis pruebas. Yo no puedo ni rehacer mi vida. A mí, perdón, una cosa, cuando me pusieron la pulsera, cuando te desterraron de Bilbao, disculpa, mira, sí, cuando sí. Me pusieron la pulsera, me echaron de un trabajo. Bien, cuando ha salido la sentencia hace un mes, me acaban de echar del trabajo donde estaba. Yo no puedo ni rehacer mi vida. Porque gracias a la pulsera yo tengo a la policía todo el día en mi trabajo. Yo me dedico a la hostelería. Y los tengo de uniforme. A ver si con estás lo cual, a el comprobar, cantazo ¿no? Es, efectivamente, el cantazo que se da es absoluto. Las preguntas son, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen a por ti? ¿Por qué te...? Por qué te pim, pam. Bien, eso ya me ha costado dos puestos de trabajo. Claro, sí. Gracias a... esta sentencia a estos juzgados de violencia de la mujer, porque no es de género, es de la mujer. ¿Tú has notado quizás socialmente que en estos sitios, cuando has dicho que era que no te creían, que te miraban como un maltratador en vez de como una persona normal? Totalmente. Las juezas, como si hubiese matado a tres. A mí la cantidad de gente, entre familiares y amigos, que me han dado la espalda por creer eso, por el mero hecho de estar denunciado por ese, porque es algo muy grave. Y por algo será, por si acaso, ¿no? Efectivamente. A mí... Y que no me vean con él las... Me ha dado la espalda... Bueno, es que no se da ni crédito. Ni crédito. Bueno, que yo sepa, no tienes otra personalidad en los últimos años que te he conocido yo, que de violento, pues no tienes nada, ¿no? Nunca he tenido una pelea ni de cuadrilla. Estas peleas que de cuadrillas en cuadrillas, yo no he tenido una pelea de esas en mi vida. En mi vida me he dado de puñetazos con otra persona. Yo le conozco también, amigo, por supuesto, y tengo que decir lo mismo que está diciendo Gus. Mira, María, le pegas una hostia y le das mil vueltas a la cabeza. En estos momentos sí, porque peso 50 kilitos, o menos. Peso yo más del doble que tú. A mí esto me ha costado una depresión, una anorexia de pánico, y lo siento mucho, pero les voy a llevar a cabo una huelga de hambre porque no tengo defensa posible, y la única defensa posible que tengo es atentar contra mi propia vida. Bueno. Y tengo opciones de quemarme a lo bonzo, cortarme las venas o una huelga de hambre. Llevo 10 días sin comer, no tengo ningún problema. Amigo, cuídate. Yo que tú... Llevo 10 días sin comer, tengo comería... un juicio, pero mañana ojalá caiga redondo en el juicio, ojalá caiga redondo. Mira, yo que tú ahora me relajaría, todo tiene salida, te lo digo yo que me conoces, antes de que pasara ya te fui avisando de que ahora te has dado cuenta de cómo está la realidad, ¿no? Cuando te toca a ti y es inasumible que una persona que no ha hecho nada pues esté agredida como está haciendo tú tan salvajemente permanentemente en el tiempo con graves daños para y aquí no pasa nada. No que no es que no se puede tirar a ver si doy. Bueno, si era el malo, bien, y si no era el malo, le ha dado un inocente el tiro. Que no es baladí, que no se puede pasar de página. A ver, hasta que nos resolvamos esto. Sí, que sí. No puedes coger y decir, bueno, pues oye, un tanto por ciento caerán gente... No puedes. Pero en nada. ¿En prisión el mes que viene o en dos meses? En cuanto salga el juicio es el 7 de enero, pues en cuanto salga la sentencia, yo puedo entrar en prisión sin haber hecho absolutamente nada. Claro. Bueno, oye, pues... Porque ya tengo una condena de año y 8 meses, con lo cual, todo lo que me supere los 2 años, voy a entrar en la cárcel. Pues ya tengo antecedentes. Mira, una cosa te voy a preguntar. Tú cuando te dice el juez, oye, te desterramos de Bilbao. ¿Cómo es eso? Porque tú, claro, no eres millonario. Entonces, ¿cuánto tiempo te da y en qué condiciones te dejan? Bueno, el mismo día. El mismo día y me dejaron en la plaza de Sestao. ¿Cómo? En la plaza del Ayuntamiento de Sestao. ¿Cómo? Ahí me dejó una patrulla de la Ertzaina. ¿Te dejaron pasar por casa o algo a coger tus cosas? O... Sí, acompañado por una patrulla de Ertzaina a coger 4 cosas, 4 y puerta. Y me dejaron tirado en medio de la plaza de Sestao, no sé cómo se llama, la plaza principal de Sestao. Con un grillete en el... ¿Con un grillete? Efectivamente, con la bola y cadena esta moderna que tengo puesta. ¿Y te dieron para que pernoctaras o no, quizás? No, sí, me han dejado en la calle. A mí por todo esto, claro, al no residir en mi domicilio, a mí se me ha retirado la RGI. Claro, porque te han quitado el empadronamiento porque no estás... Claro, porque ahora se ha ocupado. Con lo cual me han dejado con una mano delante y otra detrás, literal. Uh-huh. Literal. Es la aberración de la justicia. Esto no es justo para nadie y mucho menos para esas mujeres que realmente están siendo maltratadas. Esto es Se lo dije yo a los de Penal 6, que son también todas mujeres. Le dije, vosotros con vuestros actos y con esta condena sois los que estáis dando mal nombre a las mujeres que realmente son maltratadas. Sí. Pues, bueno... Se le escapó. A tomar por culo. Es que ya, como me he puesto ya muy personal, tío, ya no he podido ser... ¿Ves lo que pasa con no ser un profesional? Muchas gracias por ser tan valiente y decirlo y salir aquí al aire y decirlo de tu propia voz. Es que suena... O sea, sí, gracias por ser tú el testigo y contar lo que te ha pasado en primera Porque claro, no te avergonzarás de contar lo que ha pasado, ¿verdad? La verdad. Claro. Es que estoy contando la verdad. Digo que ¿quién se puede avergonzar de decir lo que ha pasado? No tengo de qué esconderme porque yo sé que no he hecho nada de lo que se me acusa. Eso es. Porque no se me ocurre. Jamás en la vida se lo he hecho a una mujer. He tenido más de una pareja. Jamás he estado casado, por supuesto, o sea, menos mal. He tenido más de una pareja. Jamás he tenido nada ni de violencia ni nada. Habremos podido tener, ¿vale?, nuestras diferencias o nuestras discusiones en momentos puntuales. Sí, como toda convivencia. Pero aquí chillábamos los dos por igual, ¿eh? No chillaba uno más que el otro, ¿eh? ¿Tú crees que si...? Pero no... si un hombre chilla a una mujer es violencia, pero si una mujer chilla a un hombre resulta que es una discusión. Ahí va la hostia. Aquí es donde empieza a tomar este cariz tan injusto, algo que se ha hecho para hacer justicia, quiero decir. No puede ser, esto no está bien. Esto no puede ser, así no se va a ningún lado. Así lo único que se consigue es criminalizar al 50% en un precrimen, porque en este caso estamos hablando de la violencia del hombre con la mujer, en el caso de una unión sentimental, quiero decir, hombre-mujer, repetimos lo que hemos comentado con José, en el caso de parejas homosexuales no afecta la ley de violencia contra la mujer, porque es contra la mujer. Entonces, yo tenía unas vecinas lesbianas que las broncas acojonaban. acojonaban. Que yo he llegado a bajar, ¿eh?, y decirle a, entre comillas, supuesta agredida, bueno, la que era la de la casa y la que se lo oía llorar mientras la otra chillaba, le digo, sube a mi casa si vuelve a venir tu pareja. Porque es una pasada. Y le dijiste, pues, decías eso, ¿no? Sí, sí, y eso no... Y resulta que... Es que eres mala gente, tío, es que eres mala gente. Como eran lesbianas, ahí no hay ni malos tratos ni nada. Yo ofrecí toda mi ayuda. Yo he ayudado a mujeres maltratadas. De hecho, Gus, lo sabes tú. ¿Te acuerdas de aquella chica de Baracaldo que estudió con nosotros un cursillo de Lambide? Sí. ¿Eh? ¿Maltratada por su pareja? Sí. El apoyo que yo le di a esa mujer, creo que no se lo ha dado nadie. Pues así te paga la sociedad cuando eres una buena persona. Bueno, criminalizándote ante, sin haber cometido un delito, retirándote un derecho que todas las personas tenemos recogidos en los derechos humanos de la ONU, que es el de la presunción de inocencia, el de que no se nos acuse hasta que no se pruebe. Y tú dime a mí qué diferencia hay de que este hombre de repente es un maltratador, a tomar por culo, sin serlo. ¿Y qué diferencia vemos con las brujas de la hoguera, con las muertes de todas las que sabían de plantas, porque las brujas, y de la Inquisición? ¿Qué diferencia veis? Yo ninguna. Yo ninguna. ¿Eres de Vox o eres facha? Pregunto así ya por... No, todo lo contrario. Soy de izquierdas y abertzale. Ya, o sea que no te podemos joder por ahí, bueno, eres pequeño, no tendrás los dientes grandes, que al final va a parecer que no es un maltratador, pero ya de entrada eres una... Claro, imagínate, ya eres grande con cara malo y ahí estás acabado ya, amigo. La única defensa hacia mi persona que veo, pues es eso, una es o atentar contra mi vida y, bueno, voy a intentar denunciar esto gracias a vosotros por esta primera oportunidad de poder denunciarlo en un medio de comunicación, pero me gustaría ponerme en contacto con más medios de comunicación. Bueno, para que o esto se le da bombo o ahí me quedo. Claro, no, ten en cuenta una cosa, hay miles de... Quedan un minuto, dos minutos. Bueno, chicas, decirle algo vosotros, despediros. Yo solamente quería añadir, despedir a amigo, muchas gracias por estar aquí, un abrazo muy fuerte, y solamente recordar que tiene una hija, y para mí esa hija está siendo maltratada, por lo que se le está haciendo a su padre. Yo no puedo mirar a la cara a mi hija con la sentencia que me han puesto. Quiero decir que cuando esta violencia... A mi hija, que es mujer también, bueno, es una niña, pero... Sí, pero es una violencia contra la mujer. Es que lo que no se puede hacer es hacer justicia a unas y maltratar a otras mientras haces justicia a unas. Me parece que no estamos midiendo esas consecuencias. Que también hay mujeres dañadas, en este caso, es su hija. Bueno, hay personas dañadas. Bien. Y hemos conseguido evitar una situación que no existía. ¿No? Entonces, un problema que no existía, para arreglarlo, pues hemos dañado fuertemente a gente. Tenemos que analizar nuestras acciones, ¿no? Vivimos, tal y como están las cosas, en una dictadura, tiranía de género. Esa es mi opinión personal, no sé si la de mis compañeras también es la misma. María, ¿qué opinas tú? Con estas cosas no puedo hablar ahora mismo, no sé por qué. Bueno, no te preocupes, María. Oye, quedan 8 segundos, o sea que... Pues... Amigo, un abrazo muy fuerte. Besazo. Muchísimas gracias. Cuídate. Por la oportunidad y un abrazo a vosotros. Aquí estamos. Nosotros sí te creemos, suerte, porque te conocemos y te lo hemos comprobado. Ojalá podamos vernos muy pronto. Va a ser. Venga. Venga, hasta luego, chicos. Agur. Y agur a todos hasta después de hasta el año 2020, que llegan las Navidades. Pues sí, agur. Agur.